Por ahí leo, ¿no? Defender y aprender democracia. Digo, está bárbaro, pero también deberíamos empezar a defender el libre pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque estas democracias que nosotros tenemos no han sabido darle de comer, no digo educar, no han sabido darle de comer a la gente. El otro día hablaba con el Beto Almeida desde Brasil. Me dice que hay 33 millones de personas que no morfan, que no morfan, y seguimos defendiendo la democracia como si fuese lo único que hay en el mundo. Estigmatizamos a los líderes de algunos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, no, porque ahí no se respetan los derechos humanos. Y digo, y no es un derecho humano. Ay, espérate que está tosiendo el tipo. ¿No es un derecho humano el comer? Digo, ¿y qué pasa con la democracia que ni siquiera algunos gobiernos populistas o gobiernos más cercanos a nosotros pudieron solucionar este tema? Digo, y seguimos defendiendo como si fuese una religión a la democracia. Yo quiero saber qué piensa el que tose, Gabriel Brenner, que está ahí en el teléfono. Gabriel, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Quique, y bueno, Sí. tosiendo porque un poco el cambio de clima, pero Claro. quería, de Sí. alguna manera, si me permitís, Sí. hoy poder comentar en dos líneas, dos cuestiones. Por un lado, alguna reflexión de lo que recién abrías, que tiene que ver con esto de aprender democracia. Y por otro lado, Sí. la buena y gran noticia, porque formo parte de quienes lo organizan, del armado de un congreso que se hace desde el sur en Ajá. septiembre. Así que, sobre lo primero, Sí. mirá, nosotros solemos conversar, y a mí me entusiasma mucho las charlas con vos, Quique, porque con un tono crítico respecto de la escuela, por la propia biografía, la tuya, la mía y la de tantos oyentes, Sí. pero justamente por eso, porque yo sigo insistiendo en que la escuela es un lugar de disputa, no es un lugar de bajada de línea, por más que lo haya sido o pueda seguir siéndolo, pero yo apuesto como educador a que sea un lugar en el que se celebre la disputa y no Bien. la bajada de línea. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, una vez una gran cantante del rock, que hace poco se hizo más visible por Fito Páez, dijo en un tema, nada es para siempre, ¿no? Y Sí. Fabiana Cantilo cantaba ese tema que a algunos se le estará pegando mientras lo nombro. Sí, señor. La democracia no es para siempre en la medida en que no entendamos que es algo que hay que defender y que hay que construir, porque naturalizarla y creer que de alguna manera ya está, bueno, si eso ocurre puede pasar lo que vos recién decías y que Alfonsín lo recordaba, ¿no? Porque no se cura, no se educa Sí. y no se logra satisfacer necesidades básicas. Pero yo creo, Quique, que en nuestra sociedad democrática, la escuela tiene que ser un espacio de disputa en donde podamos, quienes piensen como estoy intentando convidar, Sí. explicar por qué es importante que la escuela sea un lugar en el que se construya democracia y desde muy pequeños y pequeñas aprendamos lo importante que es aprender a tomar la palabra, lo importante que es que el otro o la otra Sí. sea mi hermano y no No. de movida una amenaza. Claro. Que el derecho, Quique, a ser iguales con la misma intensidad que a ser diferentes, porque si no tenemos, digamos, el derecho especialmente a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, o el derecho a ser diferentes cuando la igualdad Ah, nos descaracteriza, ¿no? Esto lo decía de claro. Sousa Santos. Sí, sí, Y sí. te agrego más, Quique, Sí. digo, para darte pie, porque tenés mucho para decir sobre esto, pero a participar, no a que te participen, ¿no? Porque no vos, pero muchos medios de comunicación se llenan la boca hablando de los jóvenes, pero nunca les hacen una mísera pregunta. O sea, Claro. hablan sobre ellos, pero Sí, no le sí, dan la palabra. sí. Y finalmente, una cosa muy de estos tiempos, controversial pero necesaria, aprender democracia es aprender no solamente normas, preferiría usar la palabra reglas, porque los pibes o cualquier oyente con reglas va a usar quizás algo más cercano, porque las normas a veces se destiñen. Aceptar y de alguna manera entender que las reglas, normas, las leyes, permiten que podamos vivir en democracia. Y eso supone que hay que respetarlas y construir ese respeto, y que si se transgreden, debe haber una sanción. Y en mi caso, que siempre traigo a la escuela, dentro de la escuela la sanción debe lograr realizarse, porque si no, viva la pepa, pero la sanción no tiene que ser punición, que es el sinónimo que le ponen todos hoy. No. La sanción dentro de una escuela tiene que ser un punto de partida, no de llegada. Tiene que permitir aprender, te diría más, Quique, reparar. Eso es algo tan necesario, y quizás tan necesario como el nieto 133, que repara la memoria como sociedad, ¿no? Eso es, sí. Bueno, y dentro de este esta especie de, no sé si llamarlo congreso, que están organizando para septiembre, está este tema de la democracia. Ojo con la democracia, porque no está ni terminada ni nada, sino que hay que construirla todo el tiempo. Bueno, qué bueno el pie que me das, porque el título del congreso, que se hace el 22 y 23 de septiembre de este año, allí en el sur más austral, en la provincia, nuestra querida provincia de Tierra del Fuego, se llama Hacer nuestra democracia más democrática. Ok. Te cuento algunas cositas que está bueno y que tus oyentes y que también vos conozcas. Sí. Mira, voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sabes quién cierra el congreso, Quique, que es una bocanada de aire fresco? ¿Quién? Álvaro García Linera. Ah, García Linera, sí señor. Interesante, ¿no? Sí, porque es interesante poder tener como faro la experiencia boliviana, un país hermano, y a un tipo tan lúcido que ayuda a pensar en tiempos en que hay muchos que hacen lo contrario. Este tipo ayuda a pensar. Sí. Te ofrece una escalera para subirte a la posibilidad de hacerte preguntas, pero no de esas baratas que traen respuestas de antemano, sino las preguntas que suponen salir a buscar, porque no tenemos la respuesta de antemano. Y por ejemplo, te cuento algunas cosas para empezar. Va a haber un panel que tiene que ver con cómo pensar esto de hacer nuestra democracia más democrática. ¿Y quiénes la integran? ¿Por quién empiezo? Un gran panelista o columnista tuyo, Quique, por Daniel Feierstein, que también vos estimas mucho. Sí. Y junto con Daniel Feierstein en esa mesa panel va a estar Alicia Stolkiner, una destacada especialista en salud mental. Claro. Sandra Hoyos, ¿no? Del colectivo, digamos, Diversidad Marrón, que tiene que ver también con darle la palabra y que tomen la palabra a aquellos que vienen siendo silenciados y, en todo caso, ninguneados en la historia de Argentina y América Latina. Sí. Y Marcela Isaías, una colega tuya, es una periodista especializada en educación rosarina. Eso es una mesa. Pero mirá, además, que, y está bueno decírtelo, el congreso, a diferencia de otros congresos que seguramente vos sabrás que tienen una cosa como más académica, este congreso, que es el sexto consecutivo, empezamos hace 6 años, se hace en Tierra del Fuego y se llama Congreso Educación e Inclusión desde el Sur. Y no tiene solamente un sentido de localización geográfica. Ajá. Que se haga desde el sur también tiene un claro sentido ideológico, de posicionamiento pedagógico y político. Y en ese sentido, también el congreso lo que intenta es darle visibilidad a los docentes de a pie. ¿Por qué? Porque la centralidad la tienen las mesas que se llaman ponencias de docentes, que están enviando, y de paso, permitidme de contarlo, hasta el 31 de julio, que vence el plazo, de enviar ponencias de los docentes de cualquier nivel, del jardín de infantes, nivel inicial, primario, secundario, superior, sobre experiencias que tengan que ver con esto, celebrar, practicar, pensar la democracia en la escuela, no importa la edad que tengan las pibas y los pibes. Entonces, va a haber toda una ronda de ponencias seleccionadas para que los propios docentes que viajan la presenten, y se invitó a otros profesionales, como te recién te mencionaba algunos, tal como uno de tus columnistas, que van a comentar esas ponencias, leyéndolas previamente, como por ejemplo Analía Kalinek, que es una psicóloga, docente y directiva, que es fundadora del colectivo Historias Desobedientes, hija de un genocida, que decidió luchar por la memoria y contra la propia, digamos, historia y presencia y persona de su padre. Adrián Monteleone, de especialista en educación ambiental de la Patagonia, de la provincia de Neuquén. Ana Nanfara, directora de la Escuela de Coquimbito Maipú Mendoza, en situaciones muy complejas, y también va a estar ahí para comentar. Susana Reyes, que es una gran pedagoga de la educación popular, que dirige el Isauro Arancibia en la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Omaro, especialista en juventudes de Claxo. Y también contarte que en el congreso se va a presentar la película abandono de cargo que hizo el querido Alejandro Vagnencos, y que tiene que ver con la historia del Pato Lacoste, que es un profe que fue desaparecido en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la localidad de Lobos, y que de alguna manera ese pueblo silenció esa desaparición, no sé si te suena, porque sí, pasó en varios pueblos, sí. Y Alejandro recoge de manera muy interesante, con testimonios desde una mirada pedagógica y centrada en la escuela, cómo de alguna manera y digamos de alguna manera se contribuyó con cierta complicidad civil y del pueblo a silenciar la desaparición de este profe, que fue un gran referente y que en el documental lo recuerdan quienes hoy ya bordean los 50 y 60 y fueron, digamos, sus compañeros o algunos de sus alumnos o alumnas en la escuela secundaria de Lobos. Gabriel, ¿cómo? Esto que es una síntesis. Está bien, pero digo, un poco más allá. ¿Cómo haces o cómo hacen para que no suceda lo que casi siempre sucede, que a esos congresos asiste gente que piensa más o menos lo mismo? Mirá, la verdad es que vos pensás que, no sé cómo será este año, la situación en el país es compleja, pero sí, vos sabés que en cada congreso se promedió aproximadamente una cantidad de entre 3.000 y 3.500 docentes, sí, lo okay, cual implica sí, muchísimos de la provincia, que es una provincia pequeña, sí, y muchísima gente que viajó. Y la verdad es que hay muy variada participación, quiero decir. Y voy a decir algo incómodo, pero lo voy a decir. O sea, en la docencia hay una gran proporción de quienes tienen ideas muy conservadoras. Sí. No por casualidad, lo que vos solés criticar y que yo muchas veces acuerdo, sí, de lo que viene pasando y pasa en la escuela. Eso quiere decir que siempre en los congresos hay quienes están más y menos de acuerdo, y creo que lo que en este caso proponemos es poner a discusión, o sea, darle visibilidad a esas disputas que te comentaba inicialmente. Muy bien, muy bien. Y bueno, así habrá que tomar la palabra y defenderla con argumentos, ¿no? Eso es, eso es. De otra manera. Sí, ok. Bueno, el Congreso en Tierra del Fuego, ¿cómo hace alguien que está escuchando, que es docente y quiere relacionarse con gente del Congreso? ¿Dónde escribe? ¿Qué hace? Si escriben en Facebook, Congreso Internacional de Educación, o ponen Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur, les aparece enseguida el logo con el Congreso, sí, y ahí también pueden ir rápidamente al Instagram para mencionar dos redes sociales, y hay también, y lo puedo decir, 6 con número TO Congreso 2023, arroba tds.edu.ar, y en esa dirección también como mail se les responde. Así que esas son los lugares para poder enterarse un poco más de lo que estoy contando. ¿Fecha de inicio? El día viernes 22 de septiembre y fecha de cierre el sábado 23 de septiembre en la ciudad de Río Grande, sí, Tierra del Fuego. Gracias, Gabriel. Te mando abrazo grandote. Fuerte abrazo para vos. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo vas a escuchar en el desconcierto.